Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Despierta cada día con una actitud positiva y una mayor conciencia a favor de la paz. Eres un ciudadano ejemplar. ¿Tienes cortesía vial? Cuidas el medio ambiente. ¿Eres buen vecino? Eres socialmente responsable. Vivamos en una cultura de paz a través de la participación ciudadana. Y pasa la voz. Buenas tardes ya, querido Radio Escuchas, un martes más aquí en su programa Pasa la Voz. Los acompaña Carlos Garza como todos los martes. Hoy no está con nosotros Dayana, ya sabemos que a veces sí y a veces no, pero como quiera le mandamos un saludo. Aprovecho también para saludar a todos nuestros amigos de Escobedo, que el día de ayer estuvimos por allá y había algunos radioescuchas que nos pedían que mandáramos saludos. Entonces, pues un saludo a todos los vecinos de Escobedo que nos acompañan cada martes y quien lo hace también vía internet, por supuesto un abrazo. El día de hoy regresa al programa un viejo conocido de Pasa la Voz. Hoy queremos tocar un tema pues complejo. Entonces, pues nadie mejor para hablar de temas complejos que Juan Carlos Guerra. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Oye, Juan Carlos, hoy queremos hablar porque es un tema que está en las noticias. Casi a diario hay cosas nuevas de qué hablar. Y la verdad es que, como lo decía al principio, es muy complejo. Queremos hablar de la privacidad el día de hoy, sobre todo a la luz de todo lo que ha pasado con este señor Edward Snowden, y tratar de entender pues de todo lo que vemos y todo lo que pasa en la comunidad internacional, cuáles son las cosas o qué es relevante para nosotros como ciudadanos en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿por qué no ayudarnos a hacer una recapitulación de lo que sucedió o de lo que ha sucedido desde junio hasta ahorita? O sea, la verdad es que es todo muy reciente, pero la historia de este señor Snowden, más o menos los hechos grandotes, y vamos platicando de qué quiere decir cada cosa, ¿no? Siempre que hay empresas de inteligencia en el sector público o privado, la gente que viene de ahí, que emana de ahí, generalmente es la más preparada para alta tecnología de vigilancia. Sí, de hecho reclutan raza súper inteligente, ¿no? Pero lo fundamental es de que ya no hay barrera entre lo público y lo privado en cuanto a las contrataciones. Entonces, si alguien, por ejemplo, de Goldman Sachs sale muy bien para las finanzas, pues tú te lo traes al gobierno para manejar la tesorería. Claro. Entonces, esto también sucede en el sector tecnológico. Uh-huh. O sea, tú dices que las empresas públicas están reclutando a los mejores, sí, independientemente de dónde vengan. Exacto. Okay. Hay movilidad social general. Ya. Entonces, y eso es bueno, ¿no? Hasta ahí. Entonces, lo que pasó con Snowden es que es un ex analista de la Agencia Central de Inteligencia. Ok, de la CIA. De la CIA, que después es contratado para un proyecto especial en una nueva organización que se llama NSA, National Security. O sea, la Agencia de Seguridad Nacional, ¿no? Agencia de Seguridad Nacional que mide... En Estados Unidos. Que mide aproximadamente 20 veces la CIA y la FBI juntas. Ok, ¿en cuanto a número de operativos? A tamaño y obviamente alcances. ¿Y presupuesto? Obviamente. Ok. Y está metida ahí en Utah, en Bluffdale. Uh-huh. Y básicamente lo que hacen es estar infiltrando las comunicaciones de la nueva era. O sea, esta nueva era tan presumida como lo más refinado que tiene Occidente y el mundo, que es la internet, que es toda esta nueva forma de comunicar, que sí realmente ha catapultado la era posmoderna, las telecomunicaciones, las finanzas, pues como antes no se había visto. Lo que asustó fue que, bueno, siempre hemos sabido que hay espionaje, ¿no? Claro. No, de hecho, para ponerlo en un término así muy aterrizado y muy mundano, todos los que usamos Facebook estamos conscientes de que existe un dilema de la privacidad. Porque todos, sí, casi todos los días, en algún momento cuando estamos utilizando la red, nos tenemos que hacer la pregunta de esto que voy a publicar, ¿quién lo va a ver? ¿Cuántas personas les va a llegar? ¿Quiero que sea público o quiero dejarlo privado, etcétera? O sea, como que ya es un tema de nuestros tiempos, ¿no? Y es un tema que tenemos que estar conscientes. Pero la privacidad. Una cosa es la lavandería, que es Facebook, y que tú sabes de que lo que pones se postea con un factor 8 o 16, de acuerdo a tus contactos. Sí. Pero otra es que ya alguien esté, pues, aprovechando eso que te digo, de que contratan de lo público y lo privado, sí, para echarles una llamadita, y ¿sabes qué? Infórmame qué está haciendo aquella persona. Entonces, si tú realmente ya confiaste y todos los días te jactas de que eres avanzado porque tienes las libertades que da la informática, pues es una enorme paradoja que tú la estés utilizando, no nada más para controlar, porque al final mucho de la internet es para llevarnos a ciertos fines, sino que aparte estés limitando libertades civiles que estamos empezando a conocer gracias a esos medios. A ver, ahí ya dimos un brinco. Entonces, a ver, está esta Agencia de Seguridad Nacional, que como decías ahorita es más o menos nueva, es bastante grande en tamaño y que además está reclutando a los mejores, independientemente si son públicos o privados, en la informática. Okay. Esta agencia, así, ¿cuál es su razón de ser, digamos, la que se pronuncia? Ah, bueno. Pues la seguridad, ¿no? Ok. Como, o sea, todos utilizan ahorita. La gran justificante de la agencia es la seguridad. Es que alguien nos quiere hacer daño, dicen. Ok. Entonces hay que estar determinando quién. Uh-huh. Entonces, paranoicamente, se dedican a meterse en los mensajes de todo tipo. O sea, bajo la lógica de que, como el internet es tan abierto, cualquiera puede estar participando en algo que vaya a perjudicar la seguridad. Sí, o sea, porque se dice que alguien siempre está conspirando en contra tuya, ¿no? Ok. Y bueno, obviamente es una justificación que por un lado tiene algo de cierto, porque sí, si tú estás constantemente pensando eso es porque pues también actúas así. Claro. Y cuando vas y bombardeas gente inocente, pues vas nada más exacerbando el odio. Exacto. Entonces a la vez tú refuerzas eso. Es una profecía que se autocumple, ¿no? Claro. Entonces tú después justificas aparatos de seguridad militar como esta, pues para decir, es que como nos quieren hacer daño, como si tú no empezaras, y por eso tenemos que estar seguros. La bronca aquí es que las libertades civiles a las que me refiero es que más que nunca hoy, la privacidad que hablas tú, que no siempre existió, pues hay que reforzarla, pues porque si no hay privacidad en la era informática, pues está cañón. Entonces, claro, al final, esa es la libertad civil principal que se está violando, que obviamente trastoca a muchas otras, ¿no? Bueno, entonces, a ver, volviendo al caso de Edward Snowden. Es un tipo que lo contrata la agencia por ser un fuera de serie, digamos. Genio. Como todos los que contrata, sí, un genio. Sí. ¿Y luego qué pasa? O sea, ya es parte de la agencia, empieza en la CIA, pasa a la Agencia de Seguridad Nacional. Pues que básicamente le está tocando enfrentar su moralidad cotidiana. Con el hecho que está trabajando para una organización, pues que se dedica a espiar, no nada más sobre el mundo, que era lo primero que te dije, sí, sino que también ya el miedo de la inseguridad del gobierno americano es contra su propia población, o sea, en tu propia casa, ya esa es la paradoja. Entonces ya cualquiera, digo, con las leyes que se han venido pasando, pues es un potencial terrorista. Entonces, por ende, pues Snowden estuvo en desacuerdo con esto, y por eso pues fue y pitó. Okay. Lo que se llama whistleblowing en inglés. Claro. Y obviamente se fue a países. Dio el pitazo. Se fue a países que sabe, pues que no nada más hay acuerdo de extradición. No hay. Sino que realmente están enemistados con Estados Unidos y con Occidente. Pues porque ya también se está descubriendo que Alemania, el servicio de inteligencia, aunque lo niegue Angela Merkel, pues está involucrado, porque generalmente los servicios de inteligencia se alían. Claro. Como hacen con el MI6 de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque el mundo está dividido bipolarmente entre buenos y malos, técnicamente, ¿no? Bueno, y podríamos pasarnos otro programa hablando de qué son buenos y qué son malos. Pero bueno, para no entrar en ese gran debate, este cuate da el pitazo, se lo pasa, si no me equivoco, a un periódico que se llama The Guardian, y se publica lo que estaba haciendo la Agencia Nacional de Seguridad, ¿no? ¿A dónde pasa Snowden? O sea, ¿a dónde se va? ¿O qué está sucediendo con él ahorita? Porque he visto, y seguramente tú lo sabes mejor y lo puedes explicar, que ha habido muchos países que se han involucrado a nivel de jefes de Estado. Por ejemplo, inclusive algunos países en Latinoamérica, como Bolivia, como Ecuador, sí, que se han inmiscuido en la discusión internacional al grado que pues nosotros los mortales estamos un poco perdidos, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? Mira, vamos a quitar buenos y malos, pero sí hay que seguir hablando de etiquetas. Porque tú te acordarás que Bush, en su guerra contra el terrorismo, dijo, uh-huh, estás con ellos o con nosotros. Y hablaba de un eje del mal. Uh-huh. En aquel momento todavía no salía tanto a la a luz. Sí. Y por ende todavía creíamos que realmente Occidente llevaba la delantera en todo, hasta en la moralidad. Y poco a poco empezamos a ver, nos empezaron a manipular, a creer, pues que todo lo que es Evo Morales o que todo lo que hacía Hugo Chávez completamente era malo, como si fuera de este eje del mal. Yeah. ¿Y qué quiere decir? Que cada vez más, no nada más países, sino la ciudadanía despierta a que no hay buenos y malos, sino que hay actos que hay que ser claro, estudiados, analizados. Claro. Y que aunque seas el bueno, haces cosas que no son, pues no se te puede aplaudir. Entonces, hoy en día, Snowden se anda papaloteando entre China, anda en Rusia ahorita, anda viendo si va a Ecuador o si va a Bolivia, a Venezuela, a los países que, como te digo, entendíamos que dentro de la etiqueta del eje del mal. Al final, todos son patriarcados y todo el mundo destruye el medio ambiente por el progreso. Claro. Pero, pues si te empiezas a dar cuenta, la gente que ni siquiera invita a Snowden, pues son los que tienen relación con Estados Unidos como los europeos, que aunque sacaron las garras diciendo que era una injusticia, pues no rompen relaciones con ellos, no rompen los tratados comerciales, y a la hora que Evo Morales pasa en su avión rumbo a su país, de regreso de Rusia casualmente, pues los europeos, a llamada de Washington, pues no le permitían aterrizar para cargar gasolina. Entonces, creo que el mundo, más que estar dividido ya entre buenos y malos, pues está dividido entre sí gente que está aprovechando esta nueva era de la honestidad, pues para pararse el cuello de ser muy buenos, como los rusos y los chinos, que en la práctica no lo son, porque siguen limitando libertades civiles en sus países. Claro. Rusia es un estado policiaco, y China limita, por ejemplo, la entrada a Facebook. Entonces, al final, nadie está completamente limpio, exento de investigación. La misma gente, esos que te digo últimos, también espían, que como ahorita explicaremos, eso es parte del estado. Pero sí, en el discurso público hay gente que quiere parecer como que está a favor del nuevo héroe. Uh-huh. Edward Snowden, como sería supuestamente Bradley Manning, el que sacó lo de las famosas críticas de las embajadas, que uh-huh, hablaban de todo lo que también hacía Estados Unidos hace 2 años. De hecho, te iba a preguntar, ¿hay algún estado que no espíe? Así, vámonos para a lo básico. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si todos los estados consideran que esta es una práctica necesaria para salvaguardar su soberanía, digamos, pues de qué estamos hablando, ¿no? Sí, o sea, porque primero que nada es el chivo expiatorio, porque aquel lo hizo primero. Uh-huh. Y pues por el otro lado, sí, realmente, que de hecho no es un fenómeno nuevo, ¿no? No, ahorita lo hablaremos, pero si te empiezas a dar cuenta, creo que, pues sí, o sea, nos empezamos a despertar a las cosas que están detrás de la internet y que no nada más es la panacea, digo, básicamente, ¿no? Pero bueno, a ver, el espionaje, digamos que ha existido desde que nos organizamos en estados, ¿no? Bueno, todavía digo, antes no teníamos internet, pero bueno, es algo que sucede pues bajo muchas justificaciones, pero es un mal necesario, ¿no? Desde que el chimpancé se puso detrás de un charco de agua con un hueso, como dice Stanley Kubrick, empezaste a recelar ese recurso. Entonces, como tú lo controlas técnicamente, pues tú tienes que estar viendo el otro. O sea, como tú vas a distribuir el poder, pues tienes que estar checando el otro qué hace. Uh-huh. Entonces, poco a poco se supone que tú vas sublimando esa relación, pues para que no se vea obvio que el Estado es el dueño de todo, incluyendo de la población, que vive dentro de un espacio, como dices tú, así delimitado. Entonces, por ejemplo, las minaretes o las torres de las iglesias. Okay. Pues en las ciudades medievales. Los observatorios y los... Eso es. O sea, tú no nada más estás dando un mensaje de altura, uh-huh, y al cielo, sino que también estás desde arriba viendo qué onda. O sea, necesitamos saber qué está pasando abajo como para... Digo, dentro de esta lógica de la necesidad, del mal necesario, necesito saber qué está pasando con la gente para poder tomar decisiones, pues, más informadas. No es de que sepamos, no es de que necesitemos, sino que nos encanta. Entonces, ¿cómo yo logro el poder? Pues teniendo información sobre los demás. Entonces, como que es una necesidad, bueno, al final es una razón de Estado. Uh-huh. Pero una necesidad así de trascendencia espiritual, no creo que la sea. Bueno. Entonces, creo que al final el Estado después se fue haciendo justificaciones porque tiene que estarlo haciendo. Eso es lo que al final en la práctica es lo que creo que aplica. Pero a ver, entonces, dos preguntas. La primera, que creo que salen a relucir con esto, ¿no? La primera es, ¿existe la privacidad? O sea, ¿realmente existe la privacidad, sí o no? Y la segunda que me gustaría explorar es, ¿dónde está la libertad de expresión también, no? Creo que por ahí puede haber, digamos, pues se puede quedar en entredicho estas dos cosas, ¿no? Bueno, si la privacidad es el acceso a la información, no existe. Si la privacidad es de que tú en tu casa estás aislado de lo público, tampoco. Si la privacidad es que tu mente no está contaminada de discursos y de formas de pensar externas, tampoco. O sea que no. No existe la privacidad. En ninguna esfera existe. Dicen los posmodernos que al final solo somos víctimas del discurso. Que cuando estamos pensando, estamos reformulando realmente ya palabras que tienen un significado extraño a nosotros. Uh-huh. O sea, podemos al final creer que estamos completamente aislados, pero realmente yo creo que es una quimera. Entonces creo que es relativa. O sea, creo que sí es muy diferente a que tú estés conectado en todas las tarjetas de crédito, tengas todos los teléfonos, publiques todo y que no lo hagas, pues sí tienes más privacidad relativa, ¿sí? Que el que, por ejemplo, sabes que está compartiéndolo todo. Claro. Pero al final, pues como te digo, la privacidad no existe completa. Porque siempre hay algo, o somos nosotros mismos, ¿no? Que le tememos. No, pero de hecho, al enemigo, ¿no? Ese es el... O sea, no sé si ahorita estamos en una época de transición, porque de hecho, inclusive si analizamos qué va a pasar con este programa que estamos grabando, hoy mismo lo vamos a subir a internet. Y hoy mismo lo vamos a publicar y va a quedar público para que cualquiera lo pueda escuchar y pudiera estar de acuerdo, ¿no? Pero vamos a compartir esta conversación que tuvimos hoy, ¿no? O sea, de hecho, esta conversación no se está dando para que se quede en lo privado. O sea, estamos abiertamente publicándola, porque en vivo sale a través de la radio, y vamos a querer compartirla con cuanta gente pueda escucharla. Entonces, ¿hacia dónde va este dilema de privado-público cuando realmente el orden mundial parece ser que tiende a que todo sea público, ¿no? Bueno, exactamente. O sea, ahí estás tú deliberadamente publicando algo que tú generaste. Uh-huh. Yo la primera definición que te daba es que filosóficamente la privacidad es un concepto creado. O sea, tú tienes que ver que la privacidad pues no existía. O sea, por ejemplo, en la Edad Media Europea pues estábamos bajo el yugo de la monarquía. Sí. Y poco a poco la modernidad se supone que separa esferas público y privadas. Sí. Entonces, ¿los medios de comunicación dónde se paran? En medio. Están mediando en la esfera esa nueva que se creó, que es la privada, que es la respetada, que es la de la opinión pública y sociedad civil, versus la del Estado. Entonces, hoy en día tienes tú que si algún día se delimitó la esfera pública con una constitución y supuestamente con un respeto de que yo no iba, me metía a tu casa, uh-huh. Pues ahora vemos que con la infiltración que tienen estos medios de comunicación postmodernos, pues que realmente el espacio público, también el que está ahí afuera delimitado por la constitución, pues se ha visto revestido o invadido de nuevos medios, pues que pues recolocan o recontextualizan lo que alguna vez fue esa separación bipolar en algo muy difuso. Entonces yo creo, y para terminar con esa pregunta, que el espacio público y privado nunca ha estado completamente separado, que la privacidad completamente nunca ha existido y que tenderá a ser algo que va a estar cada vez más unido. Yeah. Y que cada vez va a ser más difícil lograr esa separación público y privado. ¿Qué va a pasar, Juan Carlos? Pues ahorita, porque es el que está en boca de todos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con Snowden? Y la siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar con los próximos Snowdens? Porque yo, así como tuvimos a Wikileaks, ahorita está Snowden, tú mencionabas a otra persona hace unos momentos, ¿va a seguir habiendo gente que ponga en evidencia esta, digamos, línea difusa entre lo público y lo privado. Eventualmente, ¿qué va a pasar con ellos? Porque no creo que podamos seguir con la cacería de brujas toda la vida de sí, siempre. No, exacto. Yo quisiera trastocar algo. Que detrás de todo lo que estamos hablando, pues el Señor trae la verdad en la mano. O sea, no, claro, que, no que tenga la verdad ulterior del mundo, aguas. Creo que la verdad es muy difícil de definir. Sí. Es muy absolutista. Pero sí es más fácil. O sea, él tiene hechos en la mano. Es más fácil denunciar una mentira con nada más decir que, que hay una mentira, que ponerte a decir que tienes la verdad ínfima y que todo el mundo te tiene que seguir. Uh-huh. Entonces, cuando tú eres honesto y estás desmintiendo algo, pues es una vibración positiva. Entonces, yo creo que lo que tiene que pasar es que, y creo que irá sucediendo, que la masa crítica irá despertando a las mentiras, no de Estados Unidos, sino de cada vez más gente burocratizada que cree que tiene que estar ahí salvándote la vida. Entonces creo que poco a poco se irán sumando a este nuevo vehículo gente pues que también cree en la verdad y que cree que tienen que existir derechos ciudadanos y que cree que tiene que posiblemente existir un espacio privado y que cree que se tiene que respetar la Constitución. Entonces yo tienes gente ahí que ya lo hizo, pues son héroes y es gente líder de los cuales tú te puedes apoyar pues para también hacerlo si también, claro, estás en esa posición, ¿no? Pudiera ser un precedente para cosas. Lo es. Bueno, sí, pero bueno, dependiendo qué pase, ¿no? Porque puede ser un precedente para más libertad o menos. Bueno, amigo, véate. Dependiendo cómo se resuelva. Vete la historia del cristianismo, por ejemplo. Bueno, o antes del cristianismo. Sí. Pues que no fue un ejemplo de la crucifixión. El emperador diciéndole al pueblo, no quiero que sigas el ejemplo de esa persona, ¿no? Claro. Entonces te estoy haciendo este susto para que no lo hagas. Y sin embargo sigue. Después se hizo una religión, ¿verdad? Claro. Entonces, generalmente eso le pasa a algunos líderes. Uh-huh. Entonces, yo creo, el gobierno americano posiblemente lo crucificaría. Porque ya lo acusaron de traidor. Sí. Entonces creo que es algo... Sí, de hecho, eso te iba a decir que... Hay una paradoja interesante, no sé si paradoja es la palabra, pero qué interesante que lo que se está diciendo es que la Agencia de Seguridad Nacional está violando una esfera privada y sin embargo lo están acusando de violar un acuerdo de privacidad que tiene él con su empleador. O sea, él la razón por la cual es perseguido, sí, es porque él violó la privacidad, sí, de una agencia que viola la privacidad. Sí, pero lo primero, entonces, es la Constitución espiritual y lo segundo es un acuerdo de negocios, ¿verdad? Claro, sí, sí. Entonces sí, creo que es cuestión de niveles en que si no hay eso, pues no hay país. O sea, no es una república eso. Eso no es republicano, eso no es democrático. Estás hablando de un estado policíaco, ¿sí? Orwelliano. O sea, lo que Orwell dijo en los 50s y los 60s se está cumpliendo al pie de la letra y eso es abominable. Uh-huh. Entonces, sí creo que cualquier acuerdo humano se puede resetear. O sea, podemos decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Claro. Porque ya sucedió. Entonces dice, no, es que lo están comparando con la Stasi, con la policía secreta alemana. No, es que no se puede comparar con los nazis. ¿Cómo no? En atribuciones y en alcances, la NSA es mucho más eficiente que la Stasi. ¿Por qué? Pues por la mera tecnología. Entonces, a la gente... Ojo, no estamos diciendo que son nazis, nada más. Estamos hablando de las atribuciones y alcances. Pero muchas prácticas del NSA, pues ¿de dónde crees que son? Sí. Pues son inspiradas por el nazismo. Bueno. Entonces, creo que hay que ponerle un alto a eso, pues porque la gente quiere que su gobierno exista, sea representativo y que no pisoteen la Constitución, ¿no? Claro. Oye, a ver, Juan Carlos, pues el tiempo en radio vuela siempre, ¿no? Y nos come. En los minutos que nos quedan, hay que tratar de aterrizar un poquito a la realidad de los ciudadanos, o olvídate de los ciudadanos, de los que nos escuchan hoy, o en el momento que lo escuchen. Otra vez la pregunta es, ¿por qué todo esto debe ser relevante para mí? ¿Y qué comportamiento crees tú que deberíamos poner atención cuando utilizamos el internet, por ejemplo? Bueno, lo primero es, ¿por qué es relevante para mí? Pues porque vivimos en regímenes supuestamente democráticos. Uh-huh. O sea, estamos generalmente en contraposición a los gobiernos, pues tratando de sacar adelante nuestras vidas o nuestras narrativas, ¿no? Y entonces creo que es importante, porque si tú de repente te das cuenta que tu gobierno desconfía de ti y que te está dando por seguridad ahora vigilancia excesiva, pues eso es algo fundamental. Se supone que nosotros mandamos, ¿no? Entonces, en la teoría. Sí. Entonces creo que eso es algo trascendente. Por el otro lado, creo que nada más hay que estar conscientes que todo lo que compartimos en el espacio mediático pues no va a tener privacidad, y creo que la gente lo sabe. Entonces eso es todo, hay que nada más estar consciente, y tiene algo positivo, o sea, que si tú estás compartiendo algo, pues va a tener una reverberancia, uh-huh, para bien o para mal. Sí, hay un eco, o sea, hay un eco. Aquí el chiste es el para la gente que nos escucha y que no se quiere meter en rollos políticos ni nada, nada más seamos conscientes de que todo lo que publicamos, y esa palabra pues tiene la connotación de lo público, pero todo lo que yo comparto, aunque sea que lo estoy compartiendo con un amigo, puede ser visto más allá de entre mi amigo y yo. Entonces hay que ser conscientes de ello, y por lo tanto pues la privacidad también de alguna manera está en uno, o sea, uno decide qué comparto y qué no, ¿no? Sí, pero también hay algo bien poderoso que los medios estos nuevos nos dieron, que es la posibilidad de que en vez de pararte en una plaza y tratar, claro, de decir algo y gritar a ver quién me escucha, pues ahora te escuchan 10,000 gentes en un segundo. Entonces, claro, creo que pues sí, tiene su lado positivo. Hay que tener cuidado, digo, claro, tampoco vas a ponerte a decir ahí en los medios que hay que asesinar a alguien, pero sí, finalmente, si tú dices algo padre o algo bonito, sí, o algo nada más que sientes, pues va a llegar a más personas. Entonces eso no se tiene que limitar, porque eso está mucho más allá, uh-huh, de lo público y lo privado, ¿no? Es algo de la comunicación. Sí, hay muchas virtudes. En este caso, quizás estamos delimitando o delineando los demonios, pero hay muchas virtudes también. Y muchos medios. Del miedos, mundo, perdón. Muchos miedos, pero muchas virtudes de este mundo cada vez más público. Obviamente. ¿No? Bueno, de hecho, pues este es el ejemplo perfecto, y aprovecho, Juan Carlos, para saludar a toda la gente que escucha este podcast y el tuyo también. Si quieres, dirígenos rápido dónde podemos encontrar todo lo que tú publicas en danza, la red. Sí, en danzanegra.blogspot.com. Uh-huh. Danzanegra con Z. Sí. .blogspot.com. Ahí tengo mis escritos, artículos, ideas, hay editoriales. Un libro que es gratis, un PDF. Un libro gratuito, ya ven, pues puros se regalos. Se llama El AZ Moderno. Ok. Y además de grabaciones en radio también, ¿no? Sí, también tengo como 200 podcasts de 6 años de radio aquí en Lodan. Excelente. Bueno, pues ya lo saben, danzanegra.blogspot.com. Y de nuestro lado, pues saludar a toda la gente que está suscrita al podcast Pases Radio, en este caso el programa Pasa la Voz. Y recordarles pues que todos los martes al filo de las 12 aquí en el 90.5 FM de Radio UDEM lo pueden escuchar, o bien la ventaja de estos medios totalmente públicos es que la gente puede escuchar este y otros programas cuando quieran. Por ejemplo, el jueves en mi programa Globales a las 5, uh-huh, vamos a hablar de lo que sucedió con este caso del Zimmerman, que... Ah, bueno, claro, un caso... Y lo de Trayvon Martin, de raza negra, que ha estado moviendo ahí las aguas raciales. Que ahí trae un ingrediente adicional, que es el racismo. Obviamente. Bueno, pues ya saben. Entonces, a Juan Carlos lo pueden encontrar en danzanegra.blogspot.com el jueves a las 5 en el 90.5 FM Radio UDEM. Y también, pues en el blog van a poder escuchar ese programa. Y de nuestro lado, otra vez, www.pases.org. Ahí está toda la información. O en Facebook, si nos buscan como facebook.com/Pases. Yo soy Paz. Juan Carlos, nos vamos. Se acabó el tiempo. ¿Algún mensaje para los cibernautas? Para concluir. Pues nada más que sean sí mismos, que no traten de ser originales, sino que nada más ser. Que ya el juicio le devenga a los demás, no a uno mismo y menos a sus actos. Perfecto. Bueno, amigos, si te gusta Pasa la Voz, por favor, pasa la voz. Gracias. Gracias, Carlos. Porque los grandes retos de la humanidad solo se han conseguido con la participación de todos. Es hora de actuar. Contágiate de acciones positivas, comprométete y deja huella. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy por la paz? Radio UDEM. Unidos en la diversidad. Voy al IFE.